el señor Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, los días martes nos ayuda a pensar. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buen martes. Muchísimas gracias, Poli. ¿Qué tal? Hola. Bueno, mira, en esto de reflexionar un poquito, ¿no? Nos estamos arrimando trágicamente a los 100.000 muertos por la pandemia. Y por eso se me ocurrió que vale la pena repasar la actitud del gobierno, de la sociedad, de los medios de comunicación frente a este fenómeno, insisto, trágico de la muerte generalizada, ¿no? Y también me dejó pensando en el contraste entre el gesto del gobierno, del presidente de la nación, por la ceremonia que realizó, una ceremonia laica, una iniciativa del Estado, en la que, bueno, con música, con poesía, colectivizando el dolor, pacificándolo, dando una idea de humanitaria y solidaria frente a la muerte, frente a la muerte generalizada, que creo que es lo que tenemos que hacer como sociedad. Y por el otro lado, una conducta, yo diría, agresiva de medrar con la muerte de ciertos sectores, yo diría, de la derecha política y comunicacional, incentivando la idea de que hay un culpable con la muerte, que es el gobierno nacional, que es el presidente de la nación, generando una duda fuerte ahora con un mensaje que primero era soterrado y ahora abierto, de que todos los que todavía no tienen la Sputnik 2 están en peligro, convocando a una situación de angustia, cuando en realidad científicamente no hay tal peligro, ¿no? Entonces, todo el mensaje de que ha fracasado la vacunación. En fin, todo eso yo creo que es muy peligroso, muy dañino, y contrasta con una actitud solidaria que, insisto, tiene que tener el Estado Nacional, tiene que tener un gobierno nacional. Así que por aquí quería ir con mi comentario, ¿no? Porque creo que es un tema central y que además nos va a seguir acompañando un tiempo más. Todo esto, por más optimista que seamos y por más confianza que tengamos, que es mi caso, igual que el de muchos, en que el proceso de vacunación está a marcha forzada, y bueno, por ahí vamos a tener seguramente un horizonte, una salida, una luz al final del camino, ¿no? Pero bueno, esta es la preocupación de fondo que me preocupa, que va más allá de un día o de otro día o de una coyuntura. Es verdad, esa idea de que el panorama de la vacuna despeja una parte de nuestras expectativas y angustias sobre el futuro, pero tan verdad como eso es que el virus no desaparecerá con la vacuna, sino que seguirá flotando en los vientos y en las realidades del mundo completo, y entonces la idea de la normalidad por venir es una idea muy diferente a aquella vieja normalidad, más accesible que la de hoy, pero al mismo tiempo con sus complejidades. Creo que algunas conductas, incluso el uso de lo que aquí llamamos barbijo, por ejemplo, continuará, o el uso político que la oposición hace de cualquier circunstancia para tratar de mellar el poder de un gobierno emergido del voto mayoritario. Claro, lo que pasa que enfatizo es que se puede discutir, la oposición incluso tiene el derecho de decir, bueno, la inflación es una barbaridad del gobierno y los sueldos no alcanzan, y qué pasa con la carne o qué pasa con la verdura y todo eso, en fin, uno tiene una posición a favor de un gobierno o en contra, pero medrar con el dolor de los seres humanos e infundirle miedo apoyándose en un miedo real y verdadero que todo el mundo tiene, que es nada más ni nada menos que el miedo a la muerte de uno mismo, de sus hijos, de sus padres, de sus seres queridos. Francamente creo que se está traspasando la frontera de lo que es humano y de lo que es moral. Incluso yo creo que es una enorme inmoralidad apelar a ese tipo de artificios en un momento tan crítico. Por eso es que creo que vale la pena, en fin, que lo repasemos, lo pongamos sobre la mesa, y bueno, yo diría que nos sigamos aferrando a una actitud colectiva, solidaria, más allá del dolor individual que cada uno, si le toca la tragedia, inevitablemente va a tener, ¿no? Y aunque no nos toque de cerca y en primera persona la tragedia, ¿no? Es muy difícil ser feliz o estar satisfecho en un contexto de mucha gente sufriendo, ¿no? Aquello de Armando Tejada Gómez, ¿no? Existen dos maneras de concebir la vida: uno, salvarse solo, arriesgar ciegamente la vida por lo demás, y la otra es el destino de salvarse con todos. La idea de arrojar ciegamente de la barca a los demás, y la otra es el destino de salvarse, pero salvarse con todos. ¿Quién puede ser feliz en medio de un naufragio? Sí, sí, qué bueno que recuerdes a Tejada, pero bueno, no me extraña de vos, al contrario, pero quizás esa es la reflexión más de fondo. Si uno tiene una perspectiva social, colectiva, como parte de una comunidad, o uno tiene una actitud absolutamente individual y yo diría inescrupulosa, porque en este caso lo que hay es una especulación política para ganar votos y restándoselo a otro con este tipo de conducta, ¿no? Sí, y hay que ver al respecto, además, qué elecciones se hacen a la hora de comunicar aquellas ideas en un momento en que la oposición política en la Argentina parece no tener pensadores, fuerza propia o intelectuales de peso, y recurre a artistas, a comunicadores, a personas que aparecen en los medios de comunicación como último recurso desesperado para intentar comunicar. O sea, lo que Pichetto no pudo, creen que lo pondrá el DIPI. Sí, efectivamente. Si cada vez se va rebajando más el nivel cultural, el nivel político por parte de la derecha, yo creo que los sectores progresistas tenemos que hacer exactamente lo contrario: jerarquizar a la política desde luchadores populares a intelectuales, a hombres, mujeres, jóvenes, pero en definitiva apuntar a jerarquizarla y no a farandulizarla, porque eso creo que a la larga es fatal, ¿no? Claro, hay un tobogán que va de Lilita Carrió citando a Marx a Viviana Canosa tomando la bandina en televisión. Gracias. Así es. Juan Carlos Junio. Chao, Carlos, un abrazo y saludos a todos hasta el martes. Diputado Chau. Nacional con mandato cumplido y senador suplente por la Capital Federal, Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar la